se agrupará en aquel sucio aeropuerto. Las banderas rojas ondearán azotadas por el viento, y una niña cubana pequeña escondida espera la ocasión de matar. Castro.